Dicen que Isacio está más muerto que vivo, pero yo lo vi ayer salir de su nido. Su casa da a la calle de mis libros para ser un fantasma perdido. Sabe bien dónde encontrar su botella de vino. Isacio ve las cosas de un modo distinto. Ahora ya la soledad quizá tenga sentido. Su casa da a la calle de mis libros para ser un fantasma perdido. Sabe bien dónde encontrar su botella de vino. Dime si ves, dime si ves mis sueños. No sé cómo hacer, no sé si esparcirte en el viento. Puede que Isacio esté más cerca que lejos, y quizá él sepa ya si hay cielo en el cielo. Dime si tu ceniza es un abrigo. Dime el fin, si hay un mar detrás del río. Dime si hay diablos en el paraíso. Tu casa da a la calle de mis libros para ser un fantasma perdido. Sabes bien de encontrar tu botella de vino. Dime si ves, dime si ves mis sueños. No sé cómo hacer, no sé si esparcirte en el viento. Dime si ves, dime si ves mis sueños. No sé cómo hacer, no sé si esparcirte en el viento. No sé cómo hacer, no sé si esparcirte en el viento.